Sí, el partido contra Municipal, fuimos a buscar los 3 puntos de visitante, lamentablemente no se nos dio, creo que jugamos bien, creo que no merecíamos perder, lo fuimos a buscar el partido, el primer tiempo tuvimos ocasiones de gol, lamentablemente no entró la pelota, ya en el segundo tiempo fuimos directamente a buscar el partido, ellos nos afanan de contragolpe, a veces quedamos mal parada la defensa y lamentablemente nos convirtieron, así que creo que hay que seguir mejorando, que el partido de local en cancha de Drummond de nosotros, tenemos que salir a ganar. Y tenemos un buen plantel, creo que tenemos chance de poder ascender en este campeonato. Y porque es una liga que la vez ha formado muy bien los equipos, creo que está para cualquiera los partidos, no hay nada dicho. Y bueno, esperemos mejorar en la semana para poder ir a ganar los 3 puntos de local.